Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el libro Desatando Recuerdos, la autora Inés Pironti de Paladini escribió sobre Enrique Piatti. Dijo, su apariencia exterior era la imagen de la tranquilidad. Sin embargo, su interioridad era fuego puro. Su inteligencia despierta y dinámica siempre estaba creando, inventando, procurando cambiar sueños y fantasías por realidades concretas. Así logró crear una máquina que concentraba automáticamente todo el proceso de fabricación de huevos de Pascua por medio de una cinta de desplazamiento, llenando moldes, pasaje por un túnel de enfriamiento y finalmente el desmolde. La decoración se hacía y aún se hace en forma artesanal. Felipe Fort, de la firma de chocolates Felfort de Buenos Aires, llegó a Arteaga a conocer la máquina, invención de Piatti. Aquí pernoctó y juntos, Felipe y Enrique, tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y detalles. Enrique Piatti poseía una capacidad inagotable de trabajo. Lo que pergeniaba su cerebro lo ejecutaban sus manos, que no reconocían dificultades. Así surgió la fábrica de huevos de Pascua, la que se instala con aire acondicionado, a todo confort, en un local propio en el año 1960. Como un acto de gratitud a su antiguo patrón, quien también fuera su maestro, registró el producto con el nombre de Deubel. Ahí termina la cita de esta autora. Los seres humanos no fuimos hechos para la modorra, sino para estar siempre despiertos. En ese estar despabilados, estamos llamados a soñar con los ojos abiertos. De allí que la tarea fundamental que tenemos es la de estar siempre como Enrique, en una actitud de crear, inventar y convertir los sueños y fantasías en realidades concretas. Es muy valioso que tengamos bien claro cuáles son nuestros sueños. Eso es importante porque puede suceder que mucha gente nunca ha pensado verdaderamente en cuáles son sus proyectos para el futuro, haciendo las cosas de todos los días por una especie de inercia que los arrastra rutinariamente. Los sueños siempre hay que realizarlos partiendo de la convicción que todos podemos, porque fuimos hechos con muchas capacidades que en general se encuentran escondidas en el interior y hay que aprender a sacarlas a luz. Todo lo que deseamos realmente llevar a cabo lo podremos hacer con un esfuerzo sereno, al compás de nuestros límites, sin hacer nada de más, pero tampoco de menos, hasta donde nuestras fuerzas lo permitan, con cariño y entusiasmo. Lamentablemente, cuantiosas personas viven, pero no lo hacen en plenitud, ya que no logran sacar a luz todo el potencial que llevan adentro. Cada uno debe examinarse sobre cómo está empleando los talentos recibidos y si está produciendo todo lo que puede. Hace falta intentar la excelencia en lo que hacemos, poniendo en movimiento los talentos que Dios nos concedió. La búsqueda de la excelencia debe ser un sueño que nos permita utilizar todas nuestras capacidades para ejecutar la mejor parte y llegar a ser los mejores en lo que nos toca ser como personas y cristianos, haciendo lo más sublime en lo que plasmamos. Debemos intentar perfeccionar cada vez más todas las áreas de nuestra vida, buscando lo mejor para la vida espiritual, la familia, el trabajo, los amigos, la sociedad, la iglesia, apuntando a ser los mejores, no por vanagloria, sino porque Dios así lo quiere, para hacer mucho bien en este planeta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.